Preguntar y decir el precio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es en total? 50 céntimos. 1 euro. 20 euros. 73 euros con 50 céntimos.